Más antes que se consuma, y otra vez más, y otra vez, y otra vez, y otra vez, salta, salta para ver hasta dónde se ve, salta, salta para ver hasta dónde podés. Tantas recetas te dejan más cerca del cielo, y cuánto para ver. ¿Cuánto para ver? No queda más que correr. Digo no, digo hasta que no te confunda la razón. Yo canto para siempre. No sé si fuera la última vez. Salta, salta para ver hasta dónde se ve. Salta, salta para ver hasta dónde podés. Siempre lo mismo te deja más cerca.